Máxima de 29 grados. A lo largo de la mañana vamos a ir recogiendo distintas miradas sobre la decisión del Gobierno Nacional o sobre el alejamiento, digamos, del Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, los que efectivamente ocuparán su cargo dividido en dos, en este caso Caputo y Duhovne en Finanzas y Hacienda, ¿no es cierto? Estamos en comunicación con Hernán Lechter, él es concejal del Frente para la Victoria de San Martín, director del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. Hernán, Pablo Caruso en el programa Roberto Caballero, todo su equipo en la mañana del Plata, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días a todos. Gracias por atendernos, Hernán. Bueno, ¿cuál es tu mirada, tus primeras reflexiones después de conocer la noticia del alejamiento de Alfonso Prat-Gay? A ver, Prat-Gay fue el responsable, y la política económica impulsada por el macrismo, el responsable de una transferencia de ingresos muy importante, sustentada sobre todo en la devaluación de diciembre, y conjuntamente con ello con la quita de retenciones, la reducción del impuesto, de la alícuota del impuesto a los bienes personales, la eliminación del impuesto a los autos de alta gama, y eso es Prat-Gay. Sin embargo, la decisión de ayer expresa que eso no es suficiente, ¿no? Y uno tiene la sensación de que arranca una segunda etapa en lo que tiene que ver con el ajuste en la Argentina, encabezada por Duhovne, que es un economista que viene con lazos estrechos con el grupo Clarín y que además ha sido muy crítico en el último tiempo en línea o en el planteo de decir, bueno, hay muchos empleados públicos, el ajuste o el déficit fiscal es un gran problema en la Argentina que se tiene que resolver. Ha llegado a mencionar si las vías de financiamiento en un escenario internacional como el que vivimos hoy con Trump y con el encarecimiento de lo que es el financiamiento internacional no funciona, que en principio es la estrategia del gobierno de Cambiemos, bueno, también está el Fondo Monetario allí para dispuestos a ofrecernos dinero. Un poco eso es Duhovne. Lo que me parece entonces es que viene una etapa de mayor ajuste en lo que tiene que ver sobre todo con lo fiscal, y cuando uno piensa, dice, bueno, Macri fue muy elogioso de la salida exitosa del CEPO, lo digo muy entrecomillados, que había hecho el propio Prat-Gay, y se llega a este punto donde ha sido muy crítico de un déficit fiscal que cierra tal vez en el 7%, muy por encima de lo que le cuestionaban en los peores años al kirchnerismo. Es decir, Hernán, para vos, más allá de lo que ayer dijo el propio jefe de gabinete, Marcos Peña, que son cuestiones que tienen que ver más con el funcionamiento del equipo, lo que decide la salida de Prat-Gay tiene que ver con la imposibilidad de haber bajado el déficit. Sí, definitivamente. Y la otra decisión, que en general no se pone mucho sobre relieve porque Caputo venía en el propio equipo económico que ya existía, es justamente la creación. Nosotros lo mencionamos en un comunicado de una especie de ministerio del endeudamiento, porque fíjate que entre los elogios que hace Peña en el día de ayer, habla justamente de la salida del CEPO, pero habla también de lo que tiene que ver con el acuerdo y el acuerdo con los fondos buitres. En realidad, estas dos últimas cuestiones, el macrismo más bien se las envidia positivamente al propio Caputo y lo premian justamente con la creación del ministerio, digamos. No hay una autocrítica respecto de lo que uno puede decir, bueno, los 50.000 millones de dólares o el acuerdo altamente generoso para la Argentina con los fondos buitres, sino al contrario, una premiación respecto de esa tarea que se hizo, y uno también allí puede olfatear, prever lo que puede pasar en el 2017, ¿no? Hernán, muchísimas gracias, un gran abrazo y por supuesto seguimos.